Hemos leído la parábola del hijo pródigo. Esta parábola la hemos escuchado tantas veces que a veces tenemos la tentación de pensar que ya no nos puede decir nada nuevo. Siempre que leamos un pasaje del Evangelio muy conocido, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda para descubrir nuevos aspectos o profundizar en lo que ya conocemos. Y el texto antiguo se volverá nuevo. Hoy, cuando lo estaba leyendo, me he fijado en dos detalles, uno de los cuales nunca se me había ocurrido. Y os va a sorprender un poco, la maldad del hijo que vuelve y la bondad del buen hijo que no quiere entrar a la fiesta. Y me explico. El hijo pródigo, nos dice el texto, la parábola, que vuelve, pero no se nos dice que sea bueno. Se nos dice que vuelve, pero tenía en su forma de ser el peso de muchos años perdido. El peso de muchos vicios, porque se gastó el dinero malamente. Se marchó de la presencia de su padre, y de un modo tan terrible como diciendo, dame mi parte de la herencia. Lo único que nos dice el texto es que vuelve, nada más, y que pide perdón, y que el padre lo recibe. Pero la historia continúa. Aquí lo que nos hace Jesús que nos fijemos es que sea como sea, vuelve. Tenga el mal carácter que tenga, el egoísmo que tenga, lo que sea, lo importante es que ha vuelto. Aquí vemos también un símbolo de tantas personas que al final de la vida, justo en el momento de la muerte, sean como sean, al menos piden perdón y vuelven a la casa del Padre. El mensaje de la parábola es claro, volved, seáis como seáis. Que después pueda haber problemas, que después pueda haber fricciones, nuevas caídas, nuevas traiciones, volved. No continúa la parábola. En lo que sí que continúa es añadiendo una pequeña cosa, y es que el hijo bueno, el que había estado fiel en la casa de su padre, ese no quiere entrar porque ha venido el hijo perdido. Y el padre lo que le dice es, en definitiva, que sí, que reconoce que él ha sido siempre fiel, que él ha estado trabajando, que él ha estado a su lado. El mensaje de esta parte final es que incluso entre los buenos caben defectos, y defectos muy grandes, tan grandes como es el no alegrarse de la venida del hermano, el no alegrarse de estar todos de nuevo unidos, de que pida perdón, de que ya no acepte ni siquiera entrar en plano de igualdad. El bueno es bueno, pero tiene defectos. Y esta es una grandísima lección que corona la parábola. Incluso en los buenos hay defectos. Y a veces defectos muy grandes, pero son buenos. No es contradictorio ser bueno y a veces tener defectos muy grandes. Esa es la enseñanza de Jesús. Volved y considerad esto otro. Y esto lo podemos aplicar a todos nosotros y a todas las familias. En las familias podemos encontrar ambos personajes. Y Jesús, sin embargo, actúa como el padre bueno, recibe a uno y al otro no le reprende amargamente, le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, etcétera, etcétera. Pues nada más, que todos nosotros examinemos ambos aspectos, porque todos tenemos aspectos del hijo bueno y del hijo malo. Todos somos un poco el pródigo y el fiel. Y todos, en nuestras amistades, en nuestra casa, etcétera, podemos hacer también de padre que acoge, de padre que cierra los ojos ante tantas cosas a veces que no están bien y que acoge, sin más, sin plantearse mayores problemas. Que todos nosotros meditemos las palabras ya sabidas de Jesús, porque en el fondo, con toda una vida solo, arañaremos un poco del magnífico tesoro que nos ha dado Jesús con sus palabras.